Pedir, preguntar. Estos dos verbos tienen un significado parecido, pero no son intercambiables. Pedir significa requerir, solicitar algo concreto o abstracto. Pedir un pañuelo, un libro prestado, una información, un favor, perdón. Se pide para obtener algo. ¿Puedo pedirte 5 euros? Te los devuelvo mañana. Preguntar significa requerir alguna información. Preguntar cómo se llama una persona o quién es, qué hora es, dónde está el parque, el porqué de algo. Se pregunta para saber algo. ¿Puedo preguntarte cuántos años tienes? Atención. Preguntar por significa querer informaciones sobre alguien. He encontrado a Juana por la calle y me ha preguntado por ti. Juana quiere saber cómo estás.